1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, escuchábamos a Eduardo Galeano, que lo vamos a seguir escuchando en este día tan especial, pero recordamos que, como decía al principio, el 12 de octubre históricamente lo conocemos los que somos más grandes como el Día de la Raza, y que recién a partir del 2010 se hizo el proyecto que después terminó dándonos este día que hoy conocemos como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en esta semana yo estuve charlando con mis alumnos y como me decían algo así, los más chiquitos por lo menos, que no se entendía muy bien el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, porque en relación al 12 de octubre, porque en Argentina hay muchísimas culturas, que no era tan claro el mensaje, así que había que trabajarlo bastante en la semana. Y bueno, y en la semana que viene veremos los resultados de este esfuerzo, pero vamos a seguir escuchando música y escuchando a Galeano mientras esperamos que Víctor llegue, que nos avisó que tuvo un problema con su medio de transporte. Enamorándonos, un pedacito del planeta que no puede.

creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. Bueno, seguimos escuchando música y, bueno, llegó Víctor, ahí me hace unas señas. Pero para cerrar el tema y pensando en los actos que tenemos seguramente en las escuelas la semana que viene, un poco de esto de recordar, no solamente recordar lo que ha pasado, sino pensar y reflexionar sobre lo que pasa hoy en día con nuestros pueblos autóctonos. Recordamos, como ya lo hicimos en otros programas, que la carpa de los Cuom, Huichí y Pilagá, que están todavía en la 9 de julio de Avenida de Mayo, ya hace 8 meses, o casi 8 meses, o 8 meses cumplidos, que también los mapuches están siendo constantemente, intentan ser desalojados de sus tierras y están en conflicto constante. Y una noticia quería compartir de dos jóvenes mapuches que han sido premiados. Fueron premiados por obtener un 8 en la final de las Olimpiadas de Biología en Argentina, en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Ellos ya habían obtenido el año pasado el primer premio en Costa Rica. Y es algo para destacar porque estos jóvenes no aparecen en los medios de comunicación y tampoco aparece que ellos son parte de los tantos jóvenes que viven en Lof Paisil Antriao, donde desde muy chicos han tenido que soportar la represión, el desalojo y la discriminación que, bueno, ya hasta el día de hoy la sufren. Son poblaciones que no cuentan ni con energía eléctrica, ni con agua potable, a las que nunca se acerca, por supuesto, ni un intendente ni nadie a velar por su situación, y que con mucho esfuerzo han logrado y esta excelente nota, han sido premiados ya 2 veces consecutivas, recordamos, por el premio de las Olimpiadas de Biología. Bueno, tener todo esto en cuenta para conocer los actos, para pensar que el 12 de octubre no es solamente una fecha para recordar, para hacer memoria, sino también para reflexionar sobre lo que está pasando hoy en día. Acá me dicen que tenemos un llamadito, Víctor, contanos quién nos está llamando. Bueno, vamos a continuar a pasar el tema así medio abruptamente, pero tenemos en comunicación a Jorge Pérez, integrante de la agrupación docente La Verde, Almirante Brown, y del Encuentro Colectivo Docente. Y un poco lo estábamos convocando para que nos cuente, porque la semana pasada hubo un plenario del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Queríamos que nos cuentes un poco qué es el Encuentro Colectivo Docente primero y después de qué se trató este plenario tan importante que tuvieron la semana pasada. A ese plenario asistieron 90 compañeros de alrededor de 20 agrupaciones del Encuentro Colectivo Docente que existe. En noviembre cumplimos 9 años. Lo formamos en virtud de la situación que se vivía, que es un sindicato. Y acá una pequeña reflexión. El sindicato docente, por ejemplo, nunca hizo actividades en común con los de ATE, siendo que docentes y auxiliares estamos juntos todos los días. Nos planteamos, a la vez, que es necesario que no solo la lucha docente por aumentos, es necesario que haya una lucha en común entre docentes, auxiliares, padres, los alumnos de profesorado, los centros de estudiantes, algo que no sea, como vulgarmente se dice, corporativo. Nosotros lo que creemos es que no teníamos una representación sindical, que los señores Yasky y Varadel no son representantes de los docentes ante el gobierno, son representantes del gobierno ante los docentes. El encuentro colectivo docente estaría dentro del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, somos afiliados a SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, que son 270.000 afiliados. Bien, y vos hablaste de aproximadamente 20 agrupaciones, que son agrupaciones distritales, ¿cómo es eso? Son agrupaciones, cuando digo así, son agrupaciones de 20 distritos. Por ejemplo, el Bondi de La Plata, La Marrón, que compartía con ustedes un programa de radio de Varela, los compañeros de La Verde de Brown, los compañeros de La Fuente Alba de Lomas, los compañeros de UNITE de Lanús, compañeros de La Naranja de Avellaneda, etcétera, etcétera. Bien. Y y también estamos en contacto con compañeros de provincias. Ajá. Precisamente una de las cuestiones que se habló es viajar a Santa Cruz para apoyar a compañeros que van a ser procesados por una huelga. Nosotros ya habíamos ido, armamos una delegación, 76 compañeros que viajamos a Santa Cruz para apoyar la huelga. Y ahí vimos cómo no solo participaban masivamente de la protesta docente, sino que además ayudaban a los compañeros petroleros. Y nos tocó estar a la noche, un viento terrible, un frío terrible, apoyando a los petroleros. Y uno de los elementos que sé que hay que ser breve, entonces quería tomar otro tema, que es otra de las cuestiones que hablamos en ese momento. Es, siempre se dice y se acusa al gobierno de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando porque hablo del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, que fracasan sistemáticamente en los planes para la educación pública. Y el Partido Justicialista dirige la provincia de Buenos Aires, y por supuesto la parte de educación, desde 1987, esto es hace 28 años. Y esto va cada vez peor, no se necesita abundar. Ahora, la pregunta es, yo no personalmente, y compañeros del encuentro colectivo, no los acusamos que han fracasado, han triunfado, porque el objetivo no era elevar el nivel de la educación, sino bajarlo, porque ellos quieren que haya que las personas que van a quedar, si es por ellos, siempre precarizadas, que es el 33% de los trabajadores ocupados, y además que hay otros 10, 12, 15% que son también precarizados con el título de cuentapropistas, que tienen que, digamos, el monotributo. Entonces, toda esa población quieren que siga así, produce superganancias. La mitad de los trabajadores argentinos cobran menos de 6.500 pesos por mes. Entonces, ¿para qué le van a dar elementos de análisis para que adviertan cosas a las víctimas? Entonces, para las víctimas están lo que está pasando en las escuelas, cada vez peor el nivel de la educación. Eso no se necesita acordarse cuando estudiábamos nosotros y los chicos, ¿cómo están? Pobres. Uh-huh. Y bien, ¿y qué en el plenario? ¿Qué se resolvió? Bueno, entonces en el plenario se resolvió un análisis sobre la precarización de la educación, se decidió hacer una campaña denunciando todo lo que sucede, saliendo a la calle, y se decidió también una comisión que va a volver a sacar un periódico, y aparte el viaje a Santa Cruz, que no va a ser el 25 de octubre, se postergó, vamos a viajar en noviembre. Y después lo otro que tiene que ver con los chicos es, cada vez notamos que aparecen más pibes con problemas de droga. Entonces la pregunta es, otra pregunta, es, ¿fracasó el gobierno, estos gobiernos, todos los gobiernos, en el tema de la droga? No, porque la pregunta es esta. Yo tengo alumnos, y lo he dicho delante de la policía en una movilización que hicimos en la municipalidad. Los alumnos, yo le preguntaba a los chicos de 13 años, 12 años, si yo

Bueno, continuamos con la peluca de Sarmiento. Para los que quieran comunicarse con nosotros, les pasamos los números 4233-4848, 4233-5560. Y bueno, estábamos hablando, quería cerrar con el tema anterior, tuvimos comunicación con Jorge Pérez, integrante del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires. Y por las dudas para los oyentes, que si no quedó muy claro qué era el encuentro, bueno, es un espacio que nuclea a más de 20 organizaciones distritales, organizaciones que todas integrantes del SUTEBA de la Provincia de Buenos Aires, y que varias de ellas están en las conducciones también, por ejemplo, la lista que está en Bahía Blanca, que conduce el SUTEBA Bahía Blanca, o la lista del Bondi de La Plata, que está dentro del SUTEBA, de la dirección del SUTEBA La Plata, o lo mismo los compañeros de La Matanza. Así que bueno, tuvieron este plenario con dos ejes bien concretos. Uno era post-elecciones como coyuntura nacional y provincial, bueno, lo que se viene después de estas elecciones y cómo va a afectar a los docentes. Y el segundo punto, el tema, este nudo, que es la precarización, ¿no?, que asola a toda la Argentina y especialmente también al trabajo docente. Y bueno, como bien nos contaba Jorge, la resolución es, bueno, avanzar con una campaña a nivel provincial. Así que bueno, estaremos viendo cómo se desarrolla eso. Buenísimo que se puedan dar estos espacios para debatir sobre estos temas. Y bueno, yo quería compartir una nota que encontré que se titula Escuela Fumigada. Dice, la escuela número 11 José Manuel Estrada, que está ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de San Antonio de Areco. La agricultura, alrededor de ella, la agricultura es la principal actividad productiva de la zona, y esta escuela se encuentra rodeada de campos sembrados y fumigados. El pasado lunes 5 de octubre, y como tantas otras veces, la escuela fue fumigada en horario escolar y sin cumplimentar ninguno de los requisitos básicos establecidos por la normativa vigente en San Antonio de Areco. Ya es la tercera vez que fumigan la escuela. Digo fumigan la escuela, porque fumigan la zona, pero se fumiga también la escuela en horario de clase, sin cumplir con nada. Y se han hecho las denuncias, una cantidad de denuncias alrededor de esto. Dice, en marzo de 2015, la Universidad Nacional de La Plata se acercó a la escuela a realizar un estudio medioambiental del agua de pozo y lluvia y del suelo. Y los resultados hablaban de la presencia de 7 agroquímicos de diversa clase en el parque de la escuela, algunos de ellos prohibidos en otros países del mundo. Los mismos provocan, según diversos estudios, toxicidades crónicas como la renal y la hepática, alergias, múltiples afectaciones en el aparato reproductor, irritación en las vías respiratorias y la piel, diversos tipos de cáncer, problemas endocrinos, Parkinson, anemia, etc. Y bueno, está hecha la denuncia y bueno, todo, no es la única escuela seguramente que sufre esta situación. No, por supuesto, y además que el problema de la fumigación en el campo y la contaminación fundamentalmente es algo generalizado, ¿no? Los pueblos, las chacras que están medio aisladas en el centro de campos que tienen que ser fumigados, ese tipo de contaminación están al orden del día. Sí, y comparto un pedacito más de la nota y la denuncia. Dice, no cabe dudas de que este sistema y modelo de producción que goza de toda la impunidad está hipotecando la vida de nuestros niños y niñas a cambio de ganancias para unos pocos. De manera constante se le da vuelta la cara al derecho que nuestra generación y las generaciones futuras tenemos a una vida digna, saludable y en relación con el medio ambiente. Desconocen la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Adolescente, ignoran el artículo 41 de nuestra Constitución, etc. Bueno, sí, por supuesto, basados no solamente en este modelo con el que vivimos, sino sobre todo en la impunidad y, bueno, en los negociados que les dejan tanta guita, tanta plata a algunos pocos. Exactamente. Bueno, un tema de la semana fue el debate de los candidatos a futuros presidentes. Sí, Con faltazos y todo, pero... Me estabas diciendo que en tu escuela se estuvo hablando bastante, los chicos. Sí, yo justo al día siguiente tuve un quinto año, porque lo charlamos también con otros cursos más chiquitos. Y bueno, por ahí algunos habían pispeado algo, pero no se habían enganchado tanto. Pero los que son más grandes sí, se habían enganchado muchos en un curso, lo comentaba fuera de micrófono. de 20 y picos, 16 habían visto el debate y los otros uno nada y los otros el partido. Así que le ganó el debate al partido en chicos de 17 años, al menos en ese curso. Esto es un dato ese. Y bueno, con diferentes apreciaciones, charlamos bastante de las propuestas de educación, porque uno de los puntos fue sobre educación. Y bueno, a algunos les parecía interesante las propuestas de incorporar nuevas tecnologías y pensar en cuáles van a ser los trabajos del futuro, que en las propuestas más de Macri, de Massa, pero después reflexionando a costa de qué o de dónde iba a salir la plata para esa supuesta inversión, empezaron a dudar sobre eso, porque el tiempo era corto, eran preguntas y respuestas bastante acotadas, pero no se explicaba mucho de dónde salía, iba a salir la plata para las grandes propuestas. A chicos de estas edades les pareció muy aburrido Rodríguez A. Yo transmito esto desde la apreciación de un joven. A mí también, pero me decían, cada vez que iba a dar una respuesta, ya pensando la respuesta se perdía 10 segundos de los 2 minutos. Por ahí se sentían más reflejados con la respuesta de Del Caño. Pero bueno, se armó un lindo debate en los cursos y me pareció muy interesante. Bueno, esto de que se haya podido hacer el debate presidencial. Y sí, claro, y es fundamental en este. Ya estamos. ¿Cuántos días nos faltan para las elecciones? Nada, estamos contando con los deditos, la mano. Estamos todos viendo ahí a ver qué dicen, qué hicieron, y en cada uno de los candidatos, qué programa tienen, qué propuestas, digamos, más de llano, qué propuestas tienen para los distintos grandes temas de nacionales. Bueno, vos dijiste uno de la educación. Pero a mí, más allá del. Porque estamos acostumbrados y ya es un poco sentido común de que la mayoría de los políticos dicen un montón de cosas y después no dice una cosa con un brazo y después lo borra con el otro. Por eso me parece muy importante también. No dicen cosas con los brazos. Escriben con una mano y borran cosas. Es que no me acordaba el dicho. Escriben con una mano y después con el otro te sacan un decreto de necesidad de urgencia que dice lo contrario de lo que dijeron. Ahí está. Sí, sí, a menos que, no sé, le salga una boca por el codo, claro, una cosa así. Bien. ¿Cómo era? Me perdí. Te saqué del. Sí. El asunto es que más allá de lo que dicen y lo que escriben antes de las elecciones, es importante y que hay que saberlo, por eso es interesante ver los debates y todas las cuestiones, todas las exposiciones públicas que tienen. Si no, me parece muy importante que contrastar eso con lo que. Con las cosas que hicieron concretamente en los años, en todos estos años que estuvieron en la función pública. Porque no hay ninguno primerizo, digamos. Tanto Massa, Macri como Scioli ya tienen responsabilidades institucionales hace muchos años. Entonces, estuve buscando, es un ejercicio que estuve haciendo, sobre uno de ellos. La semana que viene buscaremos sobre otro. Así que estuve buscando sobre las políticas concretas en estos últimos años del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y encontré un informecito de ADEMIS, que es el sindicato docente de la capital federal, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la vieja capital federal, y denunciando precisamente toda la política del gobierno de Macri y la política educativa. Y tirando datos así muy contundentes, digamos, por ejemplo, ellos denuncian que hace falta como mínimo para cubrir el problema de vacantes que están teniendo en la ciudad de 33 escuelas nuevas en la zona sur de la provincia, lo que vendría a ser Barracas, Villa 21, 22, La Boca, todo ese sector hay un déficit de vacantes muy importante. Otro de los puntos que estaban denunciando es la cuestión de la infraestructura escolar, que nosotros en la provincia de Buenos Aires la vimos también, que y tiraban un dato concreto, el gobierno del PRO en este último año destinó 200 millones de pesos para refaccionar las escuelas, para que no se caigan a pedazos, y en el presupuesto del 2012, o sea, hace 3 años, se gastaron 500, es decir, menos de la mitad está destinado a este momento de la situación de las escuelas. Otro dato que aportaba ADEMIS es un informe de la Asociación de Cooperadoras, en donde se plantean las cooperadoras que 72% de las escuelas están con problemas edilicios en la capital, digamos. Para resaltar que la capital federal no es uno de los distritos más pobres del país. Claro, sí. Es el centro político, el centro económico, y bueno, que las escuelas del estado se caigan a pedazos es una muestra concreta de política pública en cuanto a la educación. Y después falta de establecimiento. Y bueno, sí. Esto es la vacante, sí, es impresionante. Todos los años, todo este informe sale a raíz que ya se abrió la inscripción para el año que viene. Uh-huh. Entonces están teniendo problemas, por un lado, para inscribirse, porque es inscripción online. Oh, entonces sí, claro. El año pasado también tuvieron hubo muchas dificultades. Y este año se están repitiendo todas esas dificultades, también de falta de vacantes, se cae el sistema, no se pueden inscribir donde quieren. Entonces, entonces el sindicato termina anunciando este vaciamiento y desfinanciamiento de la escuela pública, que contrasta con los, por ejemplo, dimos un dato, ¿no? 200 millones de pesos para la infraestructura. Bueno, a las escuelas privadas se le dio 2.500 millones de pesos este último año. Así, bueno, y sigue el informe, pero bueno, es interesante tener estos datos concretos de la realidad concreta de la política educativa de uno de los candidatos, para contrastarla con lo que después te puede decir por televisión o en algún discurso, que en general está todo bien armadito, eso para que guste. Entonces, y de ahí saca conclusiones. Bueno, más que interesante, presentaremos en los próximos sábados sobre otros candidatos. Así es. Y mira, estaba buscando por acá. A ver si lo encuentro. No lo encuentro, lo digo después, porque no estoy encontrando. Tengo otro pequeño dato de así más anecdotario. Dale. El candidato y su propuesta también tiene mucho que ver con de dónde viene. Que estudió, en general, históricamente, muchos candidatos presidenciales, muchos funcionarios públicos salían de las universidades públicas. Bueno, eso se sigue dando. Y acá tenemos que un compañero, un amigo, nos tira unos datos sobre los tres candidatos principales, digamos, los que tienen chances. Y tenemos a Daniel Scioli, se recibió. ¿Lo tenés ahí? Sí, en la Universidad Argentina de la Empresa. Su título es licenciado en marketing. Esto a priori no dice nada. Pero bueno, si vamos juntando, por ejemplo, que Mauricio Macri es recibido de la Universidad Católica Argentina o Massa de la Universidad de Belgrano, los tres son de universidades privadas. Y después, no sé, yo empiezo a... Eso es un elemento más. Yo empiezo a relacionar, bueno, Macri, una universidad privada, después en su distrito su política es favorecer la escuela privada. Nos imaginamos cómo van a defender a la escuela pública, ¿no? Y es como, bueno, no sé, no quiero ser tendencioso. No quiero preguntar a qué escuela van sus hijos. Y no, yo supongo que la gente, como tenía entendido que los hijos de esta muchachada no van a ir a la escuela pública. No me imagino. Mira, digamos, a la 19 de Claypole no van a venir. No van a ir. A la 1 de Seiza no van a venir. Y a las 5 del distrito, a las 6 del distrito 5, ahí en Villa 21, tampoco van a venir. Cambiando de tema, se está llevando a cabo el encuentro de mujeres en este fin de semana en Mar del Plata. La sede de cada encuentro de mujeres se define en el acto de cierre, así que el año pasado se decidió que fuera acá en Mar del Plata. Acá digo yo, porque es en Buenos Aires. Claro, porque claro, de ir allá. Este año se esperaban unas 55.000 mujeres, no solamente del país, porque también vienen de otros países. Y bueno, en un encuentro que es absolutamente rico, con muchísimos talleres, más de 50 talleres diversos en el encuentro. Este año iba a haber a disposición 19 escuelas para los 65 talleres, ahí está, 65 de temáticas diferentes, que a su vez se transforman en unas 250 subtalleres. Esto sucede todos los años y va incrementándose, sobre problemáticas que se debaten alrededor de la cuestión de género y de la mujer en concreto. Y una de las organizadoras comentaba

Continuamos en la peluca de Sarmiento. Ayer se terminaron las elecciones del Centro de Estudiantes del Profesorado. Los futuros docentes votaron a sus representaciones gremiales. Y es un acontecimiento importante, entonces fuimos a cubrirlo con la peluca. Estuvimos ahí, participamos en la espera del escrutinio. Y la lista ganadora, que es una lista impulsada por la JP y algunas fuerzas más, sacó 280 votos. Los que eran los chicos que conducían el centro de estudiantes, que integraban un frente que sería formado por la agrupación La Comuna y el Partido Obrero, sacaron 200 votos. Y una lista más, una tercera lista, que defendía el MAS, sacó alrededor de 45 o 50 votos, ya no me acuerdo. Así que bueno, felicitaciones a los chicos de la JP que ganaron. Ganaron bien, la verdad que hablando con los distintos protagonistas de la elección, el proceso electoral fue normal, tranquilo. En el 41, que yo sepa, desde hace ya muchos años que se vienen dando las elecciones, sale todo bien, digamos, prolijo. Así que bueno, quería tirar esa información. Y después una cuestión, no tan menor, que es, al estar ahí, estuve un rato bastante, como 2-3 horas, y me llamó mucho la atención este tema. La cuestión es, cuando se hace el escrutinio, que generalmente son largos, en general viene gente a apoyar a las distintas listas. En este caso, vino un grupo bastante nutrido de militantes de la JP. Y empezaron a cantar. Todo bien, es parte del juego democrático, me parece maravilloso. Pero yo lo que me llamó mucho la atención es el discurso político en que transmitían con sus cantitos. Un discurso que uno puede, sacando la camiseta, ¿no? Y dentro de una esta concepción que tiene el gobierno nacional de progresista, era un discurso muy reaccionario. Una de las perlitas que tiraron es pidiendo represión para la oposición a ellos en el 41. Me llamó mucho la atención. Llama a reflexionar a los dirigentes que están formando estos pibes, porque van a ser futuros integrantes de las instituciones, van a tener responsabilidades políticas. Entonces me parece que pedir represión para un sector popular, aunque sea que no esté con ellos, me parece vergonzoso, así como que nos están diciendo que terminemos el programa porque ya estamos en hora, así que bueno, los dejamos, les recordamos que jueves y viernes Udoqua llama paro, el jueves ATE moviliza a Capital y el 20 de octubre movilización llamada por ATE al Consejo Escolar de Almirante Brown. Un saludo a Ana, a María Amelia y bueno, nos estamos escuchando el próximo sábado.